más que nunca a los sobrevivientes, a los testigos, a los familiares, y hay que bancar la parada mucho más que antes, que uno estaba con la tranquilidad de que los juicios iban, caminaban, seguían, se ganaban con sentencias condenatorias. Bueno, ahora es el momento de poner el cuerpo, y para quien ande buscando una trinchera para resistir, ir a los juicios es un gran lugar. Te mandamos un abrazo y sin dudas la seguimos, ¿eh? Un abrazo enorme para ustedes, para quienes hacen la radio, compañero Víctor, un abrazo para usted, y nada, seguimos en contacto. Un abrazo, Carolina, gracias. Hasta luego. Hemos charlado con Carolina Frangulis, integrante de la agrupación Hijos, en Tucumán. Bien, allí escuchábamos el audio, disculpas por la... por el zumbido, no de Neuquén, sino de Basterra, sería en este caso, pero bueno, queríamos que escucharan, a pesar de esa dificultad, la opinión de Víctor, calificada, en tanto sobreviviente de la ESMA, en tanto querellante de las causas, y sobre todo por su vasta experiencia política, que hace que su capacidad de análisis sea también una voz interesante, por lo menos para nosotros, para escuchar. Y busquen el blog de Hijos Tucumán, porque están haciendo un muy buen laburo en lo que tiene que ver con el diario del juicio. Como decía en la nota, todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos propiciamos que se den estas... cadenas comunicativas que impliquen que sean los mismos actores sociales los que tengan sus canales informativos, como es el diario del juicio tucumán.blogspot.com, diario del juicio tucumán.blogspot.com. Seguramente después en otra charla con Carolina lo vamos a estar profundizando, pero es un laburo conjunto con gente de la Universidad Nacional de Tucumán, con estudiantes de periodismo que son los que hacen este diario del juicio tucumán.blogspot.com.ar.